Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan. Muy buenos días, ¿cómo están amigos de FM Tincunaco? Otro día más juntos. Un día muy especial, si los hay, por cierto. Mi nombre es Rubén Becerra, como ya muchos de ustedes me conocen. Feliz, inmenso placer de estar juntos nuevamente. Decía, en esta fecha especial, creo que no hace falta ni decirlo por qué, estamos en un 24 de diciembre del año 2009. Increíble, como suele decirse. A mí me encanta decir frases célebres que se me ocurran a mí en el momento. Nada de estar leyendo viejos libros, nada. Se me acaba de ocurrir algo respecto a la fecha. Ya estamos en Navidad, increíble, parece mentira, ¿no? Esa es una frase que me acaba de ocurrir que nadie la dijo nunca jamás. Ya se nos va la... ¿Cómo pasó el año? Así que bueno, felizmente para todos los que son creyentes, somos creyentes, y los que no, pero que sí amamos la vida, la paz, un día que debería ser de regocijo espiritual. Escuchá lo que digo, regocijo espiritual. Sé que muchos me entienden lo que es estar en familia, más allá de algunos errores que tenemos, bueno, juntarse un poco en familia, cómo se estira hacer llorar un poco por los que no están y demás, cuando en realidad tendríamos que estar, los que no están seguramente de acuerdo a la vida que llevaron, estarán en algún lugar presente, ¿sí? Así que bueno, más que nada en paz para todos, vamos a tener como es costumbre en nuestro distinguido y querido programa, música, comentarios, la lectura de los diarios de edición nacional, ¿sí? Vamos a tener alguna que otra entrevista, creemos que va a ser interesante, y estamos comenzando ya desde el programa pasado a hacer un reconto sobre el año, porque si no nos comen los albatros. Ya estamos a 3 programas del fin de ciclo respecto al 2009. Recuerden que el próximo año, a partir de, o sea, enero y febrero, en vacaciones, llamémosle así, no nos vamos a tomar vacaciones para estar junto a ustedes, no por hacernos macanudos, sino que nos encanta estar junto a ustedes. Sabiendo lo que nos escuchan, como decía el otro día, y bueno, de hecho, fueron testigos ustedes con algunos mensajitos de texto o alguna llamada que hemos tenido, que se van sumando oyentes. Así como me voy a dar el lujo de tomarme vacaciones, de irme, por ejemplo, que yo a Miami, cuando en realidad puedo escuchar a la gente de acá del Rioba. Así que bueno, insisto, vamos a estar en el verano, enero y febrero, pero de 10 a 11, en lugar de 8 a 9, de 10 a 11, aquí en la Tincunaco, 66-90-50-02, anteponiendo el 15 en nuestra vía de comunicación. Y en este jueves tan especial, 24 de diciembre, con una temperatura de 23 grados y 95% de la humedad. Está toda la humedad, amaneció horrible el día, si hoy no digo bella mañana de jueves, pero bueno, en el fondo sí, es una linda mañana, nos levantamos con toda la polenta. Ya nos encontramos con algunos compañeros aquí, hoy en operación técnica, mi amigo, compañero y cuervo del alma,

reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. Decíamos 23 grados la temperatura, 95% la humedad. Garúa, decía el tango recién, pero de rato más que garúa es torrentadas de hectolitros de agua, ¿no? De a rato. Hay una linda ventolina y... A ver, vamos a escuchar un poquito más qué dice de la memoria. La complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Bien, escuchamos esta canción de Cortina que sirvió medio de casualidad al programa porque teníamos otra de Gieco, pero no era exactamente esta, pero sirve, ¿no? El tema de la memoria y demás. Escuchemos, a ver. Mariano Eugenio Millán y Roberto Cetera. Hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, considerándose delitos de lesa humanidad, imponiendo de tal carácter la pena de 21 años de prisión e inhabilitación especial por el máximo legal para ejercer cargo público, legal y contra. Bueno, escuchamos brevemente. El fallo este, histórico llaman, yo no le pondría ningún apelativo, simplemente uno de los fallos se termina el 2009 y alguna vez los que dijimos, ¿no? Pese a algunas diferencias que pudiéramos tener de, digamos, de modo, digamos, de actuar o decirlo, pero consecuentes a favor de la vida, de estos hijos de perra que paguen todo lo que han hecho. Un nuevo fallo de la justicia, en este caso el primero en Santa Fe, de estos genocidas, le tocó a un juez también, como para que vayan sabiendo que, como dicen los compañeros combativos, me refiero a los de madres, los de abuelas, los de hijos, ¿no? Sin ojo por ojo, diente por diente, simplemente con justicia. Tardarán y a donde vaya lo iremos a buscar. Así que un nuevo fallo, quisimos dar un pequeño testimonio nada más, ¿no? En esta fecha tan especial, estamos al menos... En este programa, creo que en la radio, necesito, estamos a favor de la vida, de la justicia, del no al olvido. 8 horas 12 minutos. Quería hacer, antes de pasar a la lectura de los diarios de edición nacional, y decir que el 15-66-90-50-02 es nuestro número de teléfono, y decir que el tanguito se lo dedicamos a Carlos y Graciela, que están firmes escuchándonos y nos están haciendo como una especie de club de amigos de Vamos a Andar, así que cada vez más gente que nos escucha, ya hay como 40 personas que nos escuchan, así que ya creo que vamos, Dios mediante, en el año que viene vamos a tener 50. Nada, digo, más allá de aclarar todo este tipo de cosas, de la dedicatoria del tango, de la lluvia y demás, y antes de pasar a la lectura del diario, los diarios de edición nacional, sí me parece que hay una campaña en contra de Club Atlético San Lorenzo de Almagro y sus hinchas en sí, ¿no? Más reconocidos. Así que bueno, yo quería levantar mi voz de protesta acá, no sé si al INADI corresponderá hacer la denuncia o qué, pero a una hincha de San Lorenzo famosa la cagaron a huevazo ayer, me parece algo realmente fuera de lugar, ¿no? A la amiga Susana Jiménez, huevearla. Una reconocida hincha de San Lorenzo, que no entiende un carajo, pero bueno, ella es hincha de San Lorenzo, junto al amigo Tinelli. Tenemos cada hincha de San Lorenzo, Ale, miramos, ¿no? Bueno, decir que estamos vos y yo, entre otros, como para compensar la balanza, porque tenemos a Tinelli, Susana, Pinky, al que se murió, como se llamaba, el que decía, yo me quiero casar, y usted, a Roberto Galán. Bueno, tenemos cada uno. Pero tenemos a Valeria Massa también, ella ahí por lo menos... No sé qué ideología tendrá, pero que está buena, ¿o no? Sí, bueno. Sigamos con lo nuestro, así que cuando es la hora 8:14 minutos de este 24 de diciembre, Y los diarios dicen esto. Vamos a comenzar por el primero que manoteamos acá en la mesa de trabajo. Diario Popular, Buenos Aires, jueves 24 de diciembre del año 2009. El título principal para el Diario Popular dice: joven herido en recital no murió por una caída. Se refiere a la autopsia que reveló que el fallecimiento del chico de 17 años que se produjo por un golpe en el cráneo y dejó sin asidero versión de la policía que decía que se cayó de una pared al querer colarse en un show de viejas locas, ¿no? Otra manchita más para la gorra. Otro título en rojo y blanco de Diario Popular dice: agredieron a huevazos a Macri y a Susana Jiménez. El episodio se produjo tras la inauguración de un centro de madres contra el Paco en Flores. Miembros de una agrupación kirchnerista, autores del ataque, dijeron que solo le querían pegar al jefe de gobierno. Ah, bueno, no fue contra... Claro, no, porque me extraña, porque Macri es de Boca. Y está mal faltar al respeto al padre. Dualde confirmó que se lanza para presidente. Veníamos bien. Y parió la abuela, decía el refrán, ¿no? Será candidato en 2011 y aclaró que para ello está dispuesto a competir en una interna del Partido Justicialista contra Néstor Kirchner. Y la Alzheimer que me tiene mal y la aterosclerosis, pues yo creía recordar hace un... ¿cuánto? 5 o 4 años que había dicho que se retiraba definitivamente de la política este hombre, ¿no? Otro título de Diario Popular dice: triple crimen. Video aumenta dudas sobre suicidio de testigo. Fiscal del caso analizará la filmación donde el cuerpo del joven aparece recostado sobre el riel de las vías, inerte y en cruz. Esto dicen que es cerca de la estación Villa del Parque, ¿no? De nuestro ferrocarril San Martín. Perdón. Otro título con una foto a todo color dice: esto solo se supera ganando el Mundial. Luego de un año donde ganó todo lo que jugó y se llenó de premios, Lionel Messi volvió al país a pasar las fiestas y habló de su ilusión de cara a Sudáfrica. Otro título de Diario Popular, en este caso también en deportes: Boca encontró un refuerzo en Tigre. Matías Jiménez llegará a cambio de $1.200.000. Luego de Jesús Méndez aún no está caído. Los últimos tres de Diario Popular dice: destituyeron a la jueza Parrilli. La magistrada que discriminó a dos agentes de tránsito de la ciudad fue despedida ayer por mal desempeño. Otro título de Diario Popular dice: gordo de Navidad, 50.211. Y en el Kini, mago se llevó 9 millones. ¡Hala! Hay que tener mucho suerte, ¿no? 9 palos. Es una suma, ¿no? ¿Sí? No sacaste nada, dale. Nada, no jugaste por eso, claro. Jugaste. Yo también jugué al ¿qué número jugué? Al 749 y al 529, que es el número de documento de mis nietos, pero no, evidentemente no pasa por ahí mi suerte. El último título del Diario Popular, del día de la fecha, dice: predicciones vaticinan que en 2010 muere Fidel y cae Chávez. No sé quién hizo esa predicción, ¿no? Sin comentarios. Fue la lectura del Diario Popular del día 24 de diciembre de 2009. Crítica de la Argentina titula, entre otras cosas, la nota principal de tapa de Crítica de la Argentina de este jueves 24 de diciembre. Solo ve a un señor de prominosa cabeza, con una banda presidencial, a todo color, ocupa el 80% casi, 75% de tapa, y dice: Eduardo Dualde lanzó su candidatura luego de recibir el respaldo de sectores del establishment. ¿Establishment? ¿Qué es? Ah, sí, ahora me acuerdo lo que era el establishment. Eso se codeaba mucho el prócer riojano, ¿no? Con el establishment, sí. Que éramos todos rubios, ojos celestes, sí, ahora me acuerdo, me había olvidado. Promete reconquistar la provincia de Buenos Aires con una red de agrupaciones peronistas. Y desafía: Kirchner no se va a poder presentar. Y el título principal de Crítica dice: sueño navideño. Otro título de Crítica: decisión judicial. La Cámara Federal de San Martín ordenó al juez Bergesio que tome muestras de ADN a los hijos de Ernestina Herrera de Noble. La Carrió se le van a poner los pelos de punta, ¿no? Pues ya no quiere. Justicia 1, Aníbal 0. La Cámara Federal confirmó la victoria de la lista opositora del gremio de aeronavegantes. El gobierno había jugado a favor de los candidatos oficialistas y el jefe de gabinete había ordenado impedir que asumieran los ganadores. Otro título de tapa dice: Arde Pinamar, el búnker dualdista tejerá contactos en la arena. Prorrogan por 12 meses la restitución de los 5 puntos de IVA, otro título de crítica. El fan de Viejas Locas murió por los golpes. La autopsia desmintió la versión que decía que el chico había muerto luego de caer de una autopista. La familia acusó la represión a la policía. Otro título de crítica se la ve a la jueza Parrilli y dice: Parrilli en el horno. Un jury de enjuiciamiento removió por 8 votos contra 1 a la jueza que las prefiere rubias. Es el primer caso de un magistrado destituido en la justicia porteña. Otro título de crítica, y sería el último, dice: 1000 encuestados. Los argentinos desean para 2010 más y mejor trabajo, que la situación del país mejore, y bienestar y salud para la familia, en ese orden. A ver, revisamos, Ale, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que quieren los argentinos según crítica de la Argentina? Más y mejor trabajo quiere. Es lógico. Uno siempre aspira a tener un laburito mejor. Que la situación del país mejore, obviamente. Y bienestar y salud para la familia, en ese orden. Entre salud, dinero y amor prefieren la salud. Y entre las prioridades aparece el reclamo de seguridad. Fue la lectura de crítica de la Argentina de hoy, jueves 24 de diciembre del año 2009. Hoy dijo la radio. Hoy dice la radio. Crónica firme junto al pueblo de este jueves 24 de diciembre. Leemos la tapa. Se ve una foto a todo color. Exclusivo. Zaira, pura esperanza en esta Nochebuena. La nena de 6 años, a la que se le cayó una rama en la cabeza en una plaza de Almagro, sigue recuperándose y luchando para volver a casa. Es impresionante lo que es la vida. Linda Tit, me gusta esta nota de tapa. Me gusta esta nota de tapa, ¿no? No sé qué diría Clarín hoy, pero seguramente algún de esos títulos que mete miedo, ¿cómo se dice? Desesperanza, mala onda, ¿no? Bueno, ver a esta chica se la ve muy bien. Los tres pelados, el padre, la nena y la madre. Realmente hermoso, hermoso, como te acordás el mensaje que recibimos el programa pasado. Esta chica que tiene 14 años y un bebé, para que me acuerdo el nombre, que tiene una semanita, perdón, Benjamín, bueno, Benjamín, creo que no era Benjamín, pero de todas formas, a una mujer le vas a ganar y todo, está bien, era Benjamín, es Benjamín, y un beso grande para los tres, para el papá también, y que se llamaba César, no sé, pero para pelear yo digo César, no sé cómo se llama, un beso grande para ellos, o sea, eso es la vida, cuando uno ve un bebé, todo eso, Bautista, ahora sí, Bautista, ahora estamos de acuerdo. Así que bueno, es la tapa, la nota principal, realmente nos llamó mucho, nos movió un poco la buena onda, la buena fe, que vamos a llenar de chicos el país, el mundo, San Atilio, vamos todavía las chicas y los chicos, que las chicas y los chicos, obviamente habrán notado que me puse a un costado porque el mote de abuelo me queda muy bien y disfruto mucho así, me crea cero responsabilidad, puro disfrute. 50.211, fondo rojo, letras blancas para el gordo de Navidad, con 7 millones de pesos, se vendió en pleno centro, sí, por la calle Corriente al 1100, por ahí cerca del Obelisco debe ser. Y también otro título de crónica dice: Duhalde confirmó que será candidato a presidente en 2011. Otro tema que nos indigna sobremanera, se ve una foto ahí del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Huevazos a Susana y a Macri en una visita a la casa de las madres del Paco. La diva y el jefe de gobierno fueron agredidos. Y se ve la foto ahí junto con unos chicos sacando, posando para la prensa, como suele decirse. Devastador incendio en Conventillo de la Boca, otra noticia que trae Crónica hoy. Destituyeron a la jueza Parrilli. La autopsia confirmó que el pibe muerto tras recital de Viejas Locas lo molieron a golpes, ya un poco más específico respecto a lo que pasó, Crónica como tal su estilo. También trae en un suplemento especial, las 10 noticias del año. Hoy, la nueva ley de medios, trae, digamos, este material que está, me quedé enganchado ahí porque también traía respecto a algo a la Negra Sosa. Así que bueno, vamos a ver si alcanzamos, no creo, porque tenemos un programa de aquellos hoy, para leer algo de qué se trata esto. La última noticia que trae Crónica en Tapa, dice: intimidades de la Casa Rosada, Cristina y un diálogo de fin de año con los periodistas. Lo último, La Pavada, algo que a mí me encanta, el diario, esta sección cultural vendría a ser, ¿no? Recién llegado de Miami, Adrián Suárez empezó a monitorear, Alguien que me quiera, será una nueva novela, algo así que estará por hacer el Chueco Suárez. Nico Repetto hizo las fotos para promocionar su programa y termina diciendo: Telefe quiere a Franchella. Fue la lectura del diario Crónica del día de la fecha. Página 12, página 12, jueves 24 de diciembre de 2009, titula en la nota principal de tapa, ¿no? Me fui a los 10 días porque no quiero irme muerto a los 40. ¿Quién dijo esto? Abel Pose calificó de cobarde a la dirigencia política y señaló que esperaba solidaridad por lo menos de los que ganaron el 28 de junio. Es un cararrote este tipo. En su carta de renuncia dirigida a Mauricio Macri, cuestionó a los docentes y responsabilizó al gobierno nacional por su alejamiento. Otro título de tapa de página 12 dice: asumieron volando. Se refiere que la justicia puso en funciones a la nueva conducción del sindicato de aeronavegantes. Hoy trae tres suplementos, página 12. Uno de ellos irá como corresponde a las compañeras de viejas brujas. Le mando un beso grandote. Uno es el No, que trae regularmente los jueves. Después trae las 12, que esto sale los viernes, pero como mañana es feriado, el diario no sale. Y el último trae Sagrada Familia, son historias de madres y trans con sus hijos. El otro título de página 2 en tapa dice: condenada por hacer ostentación del cargo. Y se refiere a que fue destituida la jueza Rosa Parrilli, que había sido filmada cuando increpaba a dos empleadas de tránsito. Y el último tema, título de tapa de página 12, dice: se tiró a la pileta otra vez. El ex presidente Eduardo Duhalde reconoció formalmente que competirá para las elecciones de 2011. El recuadrito de página a diario dice: perdón, a petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobernador del estado mexicano de Chiapas, Juan Sabines, pidió perdón públicamente después de 32 años a Luis Ray García Villagrán, que en el año 77 había sido injustamente acusado de secuestro y fue detenido, encarcelado y torturado. Además de García Villagrán, se ordenó la liberación de otros 38 presos recluidos en diferentes prisiones del estado, luego de la revisión de sus expedientes en la denominada Mesa de Reconciliación. Se acerca la Navidad, por eso harán esto, ¿no? Y estos tipos se comieron el garrón ese de estar en todos lados, se cuece nada, ¿no? Que alguno dijo: pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, algo así era, ¿no? Lo último, Rudy Paz, el chistecito a diario, se lo ve un señor negro sentado en un sillón, hablando por teléfono, y dice: mirá, Valenzuela, ir a otro país, es decir, que ahí no hay seguridad jurídica, ayuda un poco. Pero si vos querés el Nobel de la Paz, tenés que mandar tropas o tirar bombas. Está buenísimo el chiste. Bueno, fue la lectura de página 12 del día de la fecha. Pero nada decía el programa de hoy, desde Eclipse de Mar, desde Salto Mortal, de tu voz gritando la sigla. La cinta del contestador. Mandá la sigla. De las huellas que deja el olvido a través del colchón. El otoño como una amenaza. Distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. Música.

Pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Tincunaco significa encuentro en la lengua quichua. Y Tincunaco es un encuentro. Un encuentro con diferentes expresiones artísticas. Un encuentro con todas las músicas. Un encuentro con todas las ideas. Un encuentro con todas las voces. En definitiva, Tincunaco es un encuentro entre la radio y vos. Vamos a andar. Información pura. Bueno, en realidad yo creo que fue un ejemplo de democracia, con una alta participación de los compañeros. Vamos a andar. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta. 8 horas 38 minutos de este jueves 24 y está tronando como si fuera la última vez. Menos mal que estamos en el segundo piso, así que aparentemente nos vamos a zafar si hay mucha agua. 15 66 90 50 02. ¿Qué pasa que no suena el telefonito? Están, claro, un día como hoy que es levantarse temprano, medio atípico, ¿no? Entre otras noticias, también hay otra que recogemos que dice en la página 10 de página 12: Videla iría a Nuremberg. Y se refiere a que la justicia alemana reabrió una causa por una desaparición, perdón. Nada, una de las cosas más que están pasando, felizmente, como arrancábamos este programa, ¿no? Y bueno, más allá de un día como hoy de regocijo espiritual, bueno, estas cosas que hacen a la justicia también creo que vienen al caso. Como viene al caso otro recuadrito que salió en página, que no lo vi en otro diario, ¿no? Que dice que desde ayer en el cementerio de Avellaneda un monumento recuerda a los militantes caídos y desaparecidos en el asalto al batallón Domingo Viejo Bueno el 23 de diciembre del año 75. Luego algunas palabras del autor de la obra, Enrique Azcárate, de Liliana Delfino por los familiares y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Se descubrió el friso de 3 metros de alto por 2 de ancho que representa 14 figuras con fusiles y los puños cerrados que marcan el sitio donde estuvieron enterrados como NN durante 32 años los cuerpos de las personas desaparecidas. También les comentaba que entre otras cosas Página Hoy trae unos suplementos bastante piolas, el No, que sale todos los jueves, ¿no? No. Y la tapa trae a uno con sombrero, campera de cuero y anteojos negros, pues parece más un cowboy mexicano, un yankee o un motoquero yankee que un argentino, ¿no? Dice, mis amigos me dijeron Andrés, y se refiere que Andrés Calamaro fue consagrado como el artista argentino de la década. No sabía yo. ¿Vos sabías, Ale? No. Andrés Calamaro fue consagrado como el artista argentino de la década en una histórica votación de 141 músicos. Fue mi decadrón, comentó en exclusiva para Página 12, entre otras cosas, ¿no? Está bueno, es saludable. Por ahí después cuando nos vamos pasamos un tema de Calamaro, ¿qué te parece? Ya que fue el artista de la década, elegido por 141 músicos, que me parece que es más que importante que lo elijan ellos y no por ahí esas encuestas que suelen hacer algunos medios. Decía que las dos están muy buenas, la tapa, por sobre todas las cosas, me parece también excelente, ¿no? Así que, bueno, ahí traen notas en serio, muy piola, como generalmente es esta revista que le da un tono distinto, ¿no? Un matiz distinto a todo lo que es periodismo. Está muy seriamente tratado, bueno, tiene un montón de notas interesantes. Y después trae otra nota respecto a, les decía, otra como un suplemento, llamémosle, ¿no? Respecto a la familia, a la Sagrada Familia. Así que hay, los que se quieren interesar, hay bastante para leer en Página 12 y bueno, varios diarios. La felicidad de los que puedan comprar varios diarios y leerlos y tenerlos a mano, ¿no? Entre las noticias que hoy no hay muchas, ¿no? Me parece. Seguramente ya veo a Crónica y en otros canales con los zócalos que tira todo color, que le afanaron a la hija de Basile, del técnico de Boca, Basile, ¿no? Coco Basile, sí. Y a Filiol también lo volvieron a afanar ya en juramento, en pleno cabildo. Así que seguramente van a estar hoy dándole con todo eso. Vamos a preparar una nota para sacar al aire en instantes nada más. Así que mientras tanto la seguimos con el tema del tiempo, cómo está el día y demás. Y vamos a escuchar un tema musical cuando es la hora 8:43 minutos, 23 grados la temperatura, 95% la humedad. Esto es FM Tincunaco, 66 90 50 02, la vía de comunicación para mensaje de textos, de textos, así se dice. Ah, bueno. Y bueno, vamos a escuchar un poco de buena música. Meta. Todo está clavado. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar, un espacio para la memoria. Cielos, y ame si no está bien la vida que llevo. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar. Un espacio para la memoria. Bien, insisto con la temperatura, la humedad, 23 grados, la temperatura 95% la humedad. Aquí estamos, estos vamos a andar. Ay, ante penúltimo programa de este ciclo, insisto que en el mes de enero y febrero estaremos de 10 a 11 de la mañana, ¿sí? Firmes como rulo de estatua. Estamos convocando a una co-conductora, co-conductor que me dé una mano aquí, que cada día del programa me sale peor, a pesar de los esfuerzos denodados de mi compañero Alejandro. Chicos, les quiero comentar algo. Hay una publicidad que leí en Diario Popular, ¿no? Donde se ve una chica con un ojo emparchado y dice: hay otras maneras de celebrar las fiestas. No utilices pirotecnia. Y si lo haces, que sea legal y de manera responsable. Ya he visto unos cuantos casos de chiquillos y no tan chiquillos demostrando. Gente, supongo que debe ser muy demasiado creyente con la llegada del Señor, de Jesús, entonces lo festeja de esa forma, ¿no? No, realmente, fuera de broma, déjense de joder, los padres, pónganse en las pilas, no gasten plata, no quemen a sus hijos con esta pelotudez que es la pirotecnia. Un mensaje saludable y objetivo de mi programa y muy educado, por supuesto. Pero realmente es así, ¿no? Si hay cosas que detesto es la pirotecnia y las gomeras en los pibes. Pero bueno, qué sé yo. Abrazo grande para las chicas de Frávega. Si lo voy a decir, iba a decir de una casa de venta de electrodomésticos. ¿Qué decir? Le digo, de Frávega. En especial a la más bonita de ahí, una tal Virginia. Y Virginia Becerra. Ahora sí. Y así que, bueno, a todos ellas, chicas muy agradables, buenas ventas, le digo a don Frávega que cierre temprano, cosa que manda la chica a la casa, con un lindo regalo de canasta navideña, supongo, quiero creer. Así que bueno, esas dos noticias, y vamos a escuchar un poquito más, apelando a la memoria, a la gente buena que celebra la verdad, la justicia, la fraternidad entre los pueblos, ¿no? Gente, digo, que tiene alcance impresionante y que quiere la democracia. Bueno, no le digo más nada. Escuché un poquito esto. El acto chacarero del Rosedal. Jaime Bailey desde Bogotá la reprodujo de la siguiente manera. Bueno, en Argentina la presidenta Cristina Fernández dice que su gobierno es un milagro, ¿no? Y que ella realmente hace milagros, obra milagros, es una criatura milagrosa. Tanto que la gente se pregunta, ¿pero será humana o será de otro planeta como Evo? ¿Será de los sudaméricos? Y ella se encarga de confirmar que cree que es humana. Somos marcianos, de Kirchner y yo. Es un alivio saberlo, ¿no? Pero no siendo marciana hace milagros, que bueno, ojalá la canonicen, la santifiquen. Y luego, alguna gente en Argentina no cree que ella está milagrosa como ella cree y está un poco furiosa con ella. Estoy harta de ver qué mal se está manejando mi querida patria, la que amo con todo mi corazón. He vivido gobiernos muy malos, pero que soy franca como esto, jamás. No sé si este país es como para vivir en democracia, ¿eh? Desgraciadamente este gobierno ya no ha demostrado nada y estamos cada vez peor. ¿Qué crees que te diga? ¿Lo terminará? Ojalá. Y si no, yo te digo la verdad. ¿Usted le gustaría que termine el gobierno, Cristina Kirchner? El gobierno militar estaba muchísimo mejor. ¿Cuándo estábamos mejor? ¿Cuándo estaban los militares? Por lo menos 3 de la mañana, 4 de la mañana salía, no había problema de nada. ¿No había 30.000 desaparecidos nada más? No sé, qué sé yo. por algo está quedando desaparecida. Pero esto no es gobierno, esto es un libertinaje total, un puterío a nivel de gobierno. Yo donde me muevo con armas. ¿Con armas, dijo? Le voy a reventar a balazos. ¿Con armado ahora usted? ¿Eh? ¿Está armado ahora? Sí, señor. Pero todos estamos armados. No, yo no. Bueno, a usted no, pero yo sí. ¿Y qué me va a salvar? ¿Quién? ¿Que te pegue un tiro? No, primero me voy a tirar. Bueno, escuchamos un poquito de esto de gente democrática. Que uno por ahí, como decía yo, mira, tan viejo, tan torpe, ¿no? Iba a decir otra grosería, de creer que, bueno, logramos la ley de medios, ¡yuhu! Vamos todavía, logramos encarcelar a muchos genocidas, ¡yuhu! Logramos, qué sé yo, darle algún plan social a los chicos, qué suerte, los jubilados se pudieron jubilar, muchos de ellos. Pero la derecha vive atacando. Este Jaime Belli de Colombia, como si el país de él fuera tan país hermano, pobre pueblo colombiano. Si no, mirá que le pasó al gobernador este, ¿no? Digo, y acá esa nota que se hace en el Rosedal con la gente del campo, salir a matar, que con los militares estábamos mejor, tan retrógrados podemos ser, por eso algunos dicen, y podrá llegar Duhalde, qué miedo, ¿no? Comentábamos a veces, y sí, capaz que llega, decíamos, y capaz que llega, porque si vos escuchás todo esto, de todo lo que se avanzó, e insisto, porque si no parecería un hipócrita, digo por ahí, porque inclusive hasta como compañeros. En la Mutual o algunos compañeros de barrio me dicen chupasirio, ¿no? Por ser creyente, por ahí, por asistir a misa. Y sí, sí, bueno, está, a favor de la vida, querido, a favor de la justicia. La justicia que esto se... poco les importa. Total, después los domingos van a misa, se golpean el pecho, le tiran 5 mangos en la canastita ahí en una dádiva para Cáritas y ya se acabó, ¿no es cierto? Realmente es tremendo escuchar esto, pero es bueno escucharlo para saber quién es quién, ¿no? Cuando prenden la tele o cuando se informan con algunos medios. Así que hoy más que nunca bendita esta nueva ley de medios. Vamos a ir a escuchar un tema musical, después vamos a la entrevista correspondiente a un pequeño informe sobre deporte, si le parece. ¿Sí, Ale? Vamos preparando eso porque ya después ya no estamos rajando. Esto es Vamos a Andar, 6690-5002, la vía de comunicación, y esta es nuestra music. Quiero amor, ¿quién? Pregunto, ¿quién podrá quererte como yo? Si entre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli. De volar, íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía

2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar. Bien, en las 9 de la mañana, 2 minutos, casi 3 minutos de este jueves 24. Nos quedan unos minutitos más, nos aprovechamos porque nos autorizó aquí el señor Diego, así que meta nomás, meta para adelante. Y total hoy es 24, ¿qué me importa, sí? Tenemos dos notas para sacar al aire, pero bueno, la producción está trabajando en eso, por eso nos extendimos un poco con esta música de fondo que nos caracteriza en el programa. Les cuento que otra de las noticias que me parece un poco como para resaltar, mientras nos podemos comunicar, es que Ollarvide los dejó a todos procesados, comenta la causa de la mafia de los medicamentos truchos. Fallo adverso para los detenidos Anola, Lorenzo, la viuda de Forza y el ex subsecretario de salud bonaerense. Pasaron Navidad tras rejas. ¿Cómo será eso, pasar Navidad tras las rejas? No sé, no, tampoco quiero saberlo. Frente al revés, el dirigente bancario cambió de abogado. Qué vergüenza esto, ¿no? Mirá, y voy a volver a algo de decir que por ahí me escucharon por acá, pero que bueno, es lo que yo siento en este 2000. Che, nadie, ¿hoy qué pasa? ¿No? Están todos torrando, llamamos al compañero secretario general de los textiles, tampoco tiene, también tiene el contestador. Adolfo también, Juan, a Juan no probé llamarlo, voy a probar a llamarlo a Juan ahora, nuestro abogado de cabecera. Y Martita Reyes de los empleados de ATE, trabajadores del Estado, tampoco. Che, bueno, a mí voy a tener que empezar a hacer un programa, que te parece a vos, de 10... Ah, dice de 10 a 11 capaz que me viene mejor, ¿no? Vamos a probar, capaz que nos va un poco mejor. Bueno, lo último, antes de escuchar un nuevo tema musical, todo referente a este hermoso día, nos vamos a ir escuchando, por supuesto, el tema ese de las Navidades. Y pero bueno, todavía tenemos dos notas pendientes, así que le pedimos permiso en serio aquí a la gente de la radio. No podemos atender hasta media hora más, así que contentos. Esta nota dice: el PJ disidente presiona por los DNU, reclaman a la presidenta para la oposición, la presidencia para la oposición, perdón. Los senadores que integran el espacio del peronismo federal le enviaron una nota al vicepresidente Julio Cobos para que impida la titularidad de la comisión que analizará los decretos, que quede para un legislador kirchnerista, Frente para la Victoria. Así que ahí se la ve esta señora. Mirá vos qué foto. Es para un cuadrito. Se la ve a la señora Chiche Dualde y Alberto Rodríguez A. Lo que, por Dios. Bueno, pero por Dios, lo que nos espera. No hay que bajar la guardia, sigamos adelante con buena onda, y todos unidos triunfaremos. Che, la nota, vamos a escuchar este tema musical, ¿qué te parece? Y vamos a la nota al aire, ¿sí? Vamos. Una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Ya no sabe a pecado. Bla bla bla bla bla. Asesino de la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla bla. equivocado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Llueve sobre mojado. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer. Bueno, le pedimos perdón a Fito y a Sabina, ¿sí? Llueve sobre mojado, qué original siempre. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día, doctor, buen día, buen día. ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Usted cómo anda? Muy bien, por suerte. ¿Llueve por los pavos de Luján o no? Está lloviendo, sí, está lloviendo bastante. Ajá, bueno, bueno, sabe que estamos saludando a todos los amigos de la casa, del programa, de que lo conocemos hace años. Y bueno, yo lo nombro usted un poco como mi abogado de cabecera. ¿Está mal decir eso? No, no, le agradezco, es un honor. No, pero es más amigo que abogado, ya le comenté a la audiencia también. Y quería hacer un reconto del año, ¿no? Entre tantas cosas que pasan, leíamos los diarios esta mañana, veíamos la candidatura de Dualde, precandidatura de Dualde, veíamos lo que pasaba con el juez Ollarvide, veíamos los huevazos contra Macri y Susana Jiménez, en fin, un popurrí de un montón de cosas, que le habían choreado la casa a la hija de Coco Basile, de todo un poco. Pero bueno, sin querer influenciarlo, ¿cómo fue el año para usted y qué espera para el año próximo? Bueno, interesante. Mire, me voy a quedar con el primer título suyo y con lo que por ahí, una de las cosas más importantes de este año y que siempre tratamos de rescatar en esta columna. Me parece que es muy bueno que podamos seguir luchando por tener una democracia un poco más justa. Me parece que este fue un año de elecciones, que en algún momento lo charlamos. Y me parece que, bueno, con los reparos que nos pueda merecer la candidatura de Dualde, me parece muy importante que la gente que aspira a hacer algo en este país presente su candidatura y ponga su decisión a elección del pueblo, ¿no? Me parece que eso es por ahí lo más importante. Este año hubo elecciones, resultados que todos conocemos, quizá con algún cambio de rumbo, pero me parece que eso fue lo más importante de todo lo mucho que pasó. Con respecto al año que viene, no sé, la verdad, las expectativas. Por ahí, en este mismo sentido, profundizar un poco el intercambio de diversas opiniones con los nuevos números en las cámaras, ver si el ejercicio de construir mayoría con propios y extraños nos sigue enseñando un poco más sobre la constitución democrática. Supongo que por ahora, mal mis deseos. Doctor, teníamos comienzo del programa, pasamos un audio también respecto a la condena que recibieron ayer, la primera en Santa Fe, de estos genocidas, un juez exactamente, ya que estamos con el tema de la justicia. Y también un poco, Jaime, pasamos un audio de Jaime Bailey, este periodista, ¿no? Que reivindicaba a través de unos entrevistados, ¿no? En el Rosedal, con esta movida que hizo el campo, la oposición con campo y demás, en el cual reivindicaban los militares y la mano dura, y bueno, que no estaba ajeno a lo que ha pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el otrora ministro de Educación por 10 días, ¿no? Con respecto a lo que usted me comenta, a mí me parece muy importante que la gente se pueda manifestar en las calles. sino en cualquier sentido. Creo que todos estos sectores ricos, poderosos, mimados por los medios de difusión, está muy bueno que tengan que salir a dar la cara, que tengan que mostrar quiénes son, que tengan que decir qué es lo que quieren, cuál es el modelo de país que reivindican. Porque estos grupos existieron siempre, y muchas veces en la historia de nuestro país, ejercían su poder escondido detrás de las botas militares o detrás de los sacos de algunos civiles que se prestaban a maniobras fraudulentas. En cambio ahora, por lo menos tienen que salir, dar la cara, decir que somos estos, que somos ricos, que no queremos aportar más para ir a la crisis del país, están en la calle. A mí me parece que es un avance de la democracia. Y en el mismo sentido, hay que rescatar que fue la movilización de los trabajadores, de los jóvenes, de los organismos de derechos humanos, con muy poca prensa o sin prensa, que hicieron las cosas en su lugar y le demostraron al intendente, o sea, al jefe de gobierno de Buenos Aires, que los valores democráticos en este país están instalados, que uno no puede poner a cualquier persona en cualquier puesto solamente porque sea amigo. Y esto se logra a través de esa cosa tan criticada siempre cuando lo hacen los pobres, que es salir a la calle a reclamar. Entonces, que es muy importante. También es importante lo que usted significaba, porque en eso coincidimos. Doctor, no queríamos dejar de llamarlo en esta semana que estamos finalizando el programa de este año. El año que viene seguimos, enero y febrero de 10 a 11 de la mañana. Pero bueno, a los amigos queríamos que la gente, hacerlos coparticipar de este programa. Doctor, muchas gracias, un abrazo grande a su familia y felices fiestas. Muchas gracias, un abrazo grande y que tenga buen año. Hasta siempre. Bien, escuchábamos al doctor Juan Caray desde Luján, estaba en este momento, y no sé, un pequeño reconto sobre su opinión súper democrática, por supuesto, él, ¿no? De respecto a la manifestación y lo que merece el pueblo y demás, que en eso coincidíamos. Por él lo habrán notado, él es un poco así pausado para hablar, pero yo lo desperté recién de su... Imagínese usted, en Luján, en una casita, no digo campo, pero bueno, una casita quinta, algo así, una chacrita, torrando lo más piola, y que alguien, no sé, antes de las 9 de la mañana esté despertando. Realmente muy desubicado este hombre. Pero bueno, queríamos estar en el presente. Para nosotros, para ustedes, esto es Vamos a Andar. Tenemos que escuchar la cancioncita de Fito Páez, escuchamos otra, no sé, lo dejo todo en manos tuyas. Te tiro toda la responsabilidad a vos, Alejandro. Adelante. La ilusión de los... Nos saltan al frío, muy bueno. Una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla bla bla bla bla bla bla. Ya no sabe a pecado. Bla bla bla bla bla. Asesino de la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Bien, buen día, estamos aquí comunicados. 23 grados la temperatura, 95% la humedad. Aquí estamos, Vamos a Andar. José, se pasa en este día tan lluvioso pero tan especial. Buen día, Pérez Esquivel, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, buen día. ¿Ustedes qué tal? Todo bien acá, bajo la lluvia, pero contentos en esta mañana de 24 de diciembre. Cuénteme, estamos llamando a distintos personajes para ver cómo vieron este año y qué expectativas hay al respecto al 2010. Bueno, creo que son demasiadas cosas como para poder sintetizar. Ese fue un año difícil, pero también de algunos avances. Difícil en el sentido, bueno, que se produjo todo el... agudizándose los conflictos sociales, y que, bueno, habrá que ver un poco cómo se pueden superar en cuanto también a las políticas de Estado, ¿no? Cuando uno habla de las políticas de Estado, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con qué es lo que está pasando con los pueblos indígenas, la venta indiscriminada de tierras que se está haciendo las grandes empresas transnacionales, transformándonos en un país de monocultivos, y que en 10 años el país no va a tener tierras cultivables, ¿no? Y por el otro lado, bueno, hay una capacidad de resistencia del pueblo. Cuando uno piensa lo que es la UAC, la Unión de Asambleas Autoconvocadas, la cuestión de las minerías, el desastre que se llevan el 97% de los recursos con una declaración jurada y que el gobierno mira para otro lado, esto es grave. Y por el otro lado, bueno, está la reacción de las organizaciones sociales frente a esto. Estamos en vísperas, podríamos decir, a pesar que pasan faltan 2 años de las elecciones, y el panorama realmente está muy confuso. Por otro lado, ¿cuáles son las perspectivas para esto? Sí. Bueno, hay que trabajar, hay que seguir construyendo. Creo que los medios de comunicación no están ayudando a esto, están provocando un deterioro muy grande. Estoy hablando de los grandes medios, de las corporaciones, que en este momento, por ejemplo, el Grupo Clarín está tratando de desestabilizar el gobierno por donde puede, lo mismo algunos de los jefes políticos. Y creo que esto tiene que ver con la pérdida del monopolio de los medios como Clarín, que están tratando de mantener sus privilegios. Entonces, esperemos que la ley de medios de comunicación se aplique correctamente y que no se cambie un monopolio por otro. Esto es lo que venimos tratando de hacer. Y lo otro, que se respete el derecho de los pueblos originarios, como también recuperar lo que es la capacidad productiva del país, que hoy nos están sometiendo a un país de monocultivos. En esto hay dirección y hay movimientos interesantes, como el MOCAF, el MOCAFOR, Vía Campesina, el Movimiento Agrario Misionero, en fin, esta perspectiva es interesante. Seguro. Adolfo, respecto a la ley de medios, las radios comunitarias que hace años que estamos trabajando, por ahí yo soy, voy a cumplir 60 años, pero soy incrédulo todavía, porque digo, ya está la ley de medios. Ahora la ve como algunos jueces empiezan a poner traba el poder político y el poder, digamos, económico. Exactamente, ¿no? Pero bueno, yo recordaba ayer cuando hablé con usted, para un poco darme a conocer, cuando estuvimos entregando los Memorial ahí hace, no sé, habrá sido año 96, 97, ¿verdad? Que se le entregó la Negra Sosa con mucho cariño. Después lo vimos usted cuando estuvo aquí en el ex General Sarmiento, en San Miguel, en la universidad, por las jornadas por la no violencia. Después en el Serpaz Zona Norte, ahí en Delía y Tres Argentos, en José C. Paz, por el tema de la biblioteca, la gente, cómo se organiza y continúa. O sea que hay una ambivalencia respecto a que hay sectores que no se dan por vencido, y eso es lo que está ayudando respecto a usted lo que decía del MOCASE y otras fuerzas, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Un poco a eso quería referirme, que por ahí uno que es un poco más iluso piensa que ya estaba, ¿no? Pero ¿cómo siguen presionando a esta gente, verdad? Sí, lo que pasa es que esto no tiene publicidad, ¿no? Los medios lo silencian, tienen toda la publicación esta de acusar a los chicos, bajar la edad de imputabilidad y todas las idioteces de la televisión, ¿no? Porque no son pocas, ¿no? Si ustedes observan un poco toda la violencia social, tienen que ver mucho los medios de comunicación. Sin ninguna duda. ¿No? Hay gente que viene trabajando seriamente en esto. Por ejemplo, ninguno de estos medios publica lo positivo de la juventud. Uh-huh. Nada en absoluto. Sí. No, uno ve, yo soy profesor en la facultad, en la UBA, en ciencias sociales, voy a General Sarmiento. Uh-huh. Y bueno, hay jóvenes que trabajan, que estudian, que tratan de sonreírle a la vida, que tienen un coraje y una persistencia increíble. Sin embargo, esto no aparece nunca. Todo es sangre, todo es penalización, todo es violencia. Y esto, cuidado, no es casual, es intencional. Seguramente. Yo leo en mi programa... 4 diarios de edición nacional, ¿no? Excepto Clarín, y digo por ahí como hay noticias muy importantes que no aparecen en tapa, y si aparecen, aparecen un poco disfrazadas, por no decir confundiéndolo aún más, ¿no? Pero también hay noticias muy, muy buenas, como leíamos hoy en tapa, de esta chiquita que se recuperó con el amor de los padres y demás, ¿no? De ese golpe que tenía en la cabeza, que estaba en coma. Y tanta gente que labura en los comedores y día a día da esa abnegación por el prójimo. Así que bueno, los que somos creyentes, hablaba el otro día con el cura Farinello un poco de esto, ¿no? Y como para ir cerrando, porque sé de su ocupación y de los tiempos de la radio, quería que usted, así como buena onda, hablando de buenas ondas, contara al aire el cuentito que contó sobre esta chiquita que visitaba a su mamá en la cárcel, como para cerrar la nota. ¿Qué le parece? Bien, está bien, ¿no? Eso es una historia, no es un cuentito. Ah, no es un cuento. Es una historia que corrió mucho en Nicaragua durante la época de la dictadura de Somoza. Uh-huh. Bueno, una maestra, como tanta maestra, pero una maestra consciente, que trabajaba también por la libertad, fue presa. Fue presa por oponerse a una dictadura sangrienta como la de Somoza. Y bueno, la llevaron a la cárcel y tenía una hija de 8 años que le hizo un dibujo de pájaros y esperaba que la autoricen a visitar a la mamá. Y cuando llega a la cárcel, el guardia ve el dibujo de los pájaros y dice: no, este dibujo está prohibido, los pájaros no pueden entrar porque los prisioneros no pueden pensar en la libertad y los pájaros son libres. Bueno, le rompo el dibujo. Y esta niña, angustiada, le dice a la mamá que el guardia le rompió el dibujo porque los pájaros no podían entrar. Entonces esperó otra visita para la madre, le hizo un dibujo de árboles. Y entonces el guardia miró, dice: los árboles sí pueden entrar porque los árboles no pueden escaparse. Están siempre plantados en el mismo lugar. Entonces le dejó pasar el dibujo. Y ella contenta le dice: mamá, dice, te traje un dibujo de árboles. Y la madre dice: qué hermosos que son. Y estos pequeños frutitos que hay aquí entre los árboles, tan lindos de todos los colores. Y la nena le dice: mamá, cállate, no hables fuerte. Esos no son frutitos, esos son los ojitos de los pájaros escondidos entre el follaje. Y yo creo que esto, esta pequeña historia que corrió por todos lados en la época de la revolución, tiene que ver con dos cosas. Sí. Uno, que muchas veces vemos sin mirar, y la otra, oímos sin escuchar. Tenemos que aprender a mirar y a escuchar. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, fundador del CERPAJ, muy agradecido y bueno, muy felices fiestas. Gracias por la entrevista que nos brindó. Buena Navidad y Año Nuevo. Igualmente para usted, su familia y todos los compañeros. Gracias. Gloria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Thank you.

en paz y solidaridad, ¿sí? Ser solidario más que nada. Darle una mano al compañero, al vecino, al hermano que necesita. Sin hipocresía, sin fanatismo ni nada por el estilo. Es lo que deseo para ustedes. Humildemente es lo que deseo para ustedes desde este programa que Dios mediante estamos cumpliendo 15 años en poco tiempo nada más, ¿sí? Nos quedan 3 programas antes de fin de año, pero bueno, mi idea era desearle una muy feliz Navidad. Me voy a ir con un tema un poco referente a la fecha, así que nada, gracias a los que nos mandaron un mensaje. Nos esforzamos día a día con... Tengo todo el equipo prácticamente rodeándome aquí y dándome buena onda. Es lo que me hace falta. A esta edad, con eso me basta y sobra. Mi nombre es Rubén Becerra, abuelo de Malena Sol Becerra, ¿sí? Y abuelo de Felipe Rubén Becerra. Aguanten los Becerra. Nos estamos escuchando, Dios mediante, el próximo martes. Feliz Navidad, en paz para todos. Con lo que cuesta un minuto. Que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo llevar, porque en mi vida no es de Navidad. Señora, ¿creen que en mi pobreza llegará al final comiendo pan el día de Navidad? Seguir viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo. Tincunaco. Encontranos en 107.3. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Con el rock en la sangre. Solo voy, me siento. Rock nacional intravenoso. Prendido a tu botella vacía. Esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Con el rock en la sangre. No a la baja de la imputabilidad. Un pueblo que no atiende a sus niños es un pueblo que perdió el espíritu. Porque los pibes